Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Seguimos en el espacio creado por el convenio de colaboración que han suscrito la Defensoría del Pueblo de la Nación con el INCUCAE. No me gustaría dejar pasar la oportunidad de la presencia del doctor Sorati para avanzar un poco en el tema que puede ser ya la prestación directa o la ejecución de alguna de las finalidades de este convenio de colaboración y entender un poco más sobre el tema, porque los que confiamos en la educación como la verdadera herramienta para transformar, sabemos que con una sociedad educada se van a conseguir muchas más cosas de las pocas que de pronto el oscurantismo, la ignorancia, el desconocimiento van a producir. Por lo tanto, ¿por qué, doctor Sorati, hay una distancia tan grande entre los que están esperando un órgano y lo que parecería es la actitud de la sociedad hacia ellos? ¿Qué es lo que falta que ocurra? Usted ya ha mencionado algunas causas, ha andado merodeando por allí sobre algunas posibilidades muy concretas de explicación, pero en su fuero más íntimo, ¿qué es lo que hay que modificar para que a su vez esta realidad se modifique? El tema tiene su complejidad, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Hay, a ver, dos cuestiones se me ocurren en este momento que son centrales. En realidad, este es un proceso nuevo, como lo decía incluso recién el defensor Anselmo Zelem. Es un problema de las últimas décadas. Más allá de que la investigación, el intento quirúrgico de hacer trasplante tiene más de 100 años, lo cierto es que esta es una indicación terapéutica de los últimos 20 o 30 años, exitosa. Pero la fuente de órganos y tejidos para trasplante es el donante cadavérico. Y esta situación nos enfrenta a la cuestión de la muerte, en la que, vuelvo a decir, ninguno de nosotros quiere hablar ni escuchar hablar de la muerte, sino que la actitud del humano en general es tapar la cosa y dejarla para otro momento, ¿no? ¿Por qué digo la cuestión de la muerte? Porque cuando la muerte ocurre en una situación muy particular, y es cuando la causa que determina la muerte actúa primariamente sobre el sistema nervioso central, sobre el encéfalo, esa es la única situación en la cual la muerte ocurre efectivamente, pero el sistema circulatorio, por una característica biológica de autonomía del estímulo cardíaco que lleva a contraer y a ejercer la función de bomba, es un proceso automático, biológico. Existe la posibilidad de que si ese individuo es asistido con un ventilador, entonces la función respiratoria y la función cardiocirculatoria se pueden preservar aún cuando el individuo está muerto. ¿Y por qué está muerto? Porque la muerte humana siempre se produce por el cese irreversible de la función encefálica. Es el encéfalo el que le da al organismo humano, como al organismo animal, la posibilidad de vivir como organismo biológico. Cuando se destruye el encéfalo, pero se asiste con un respirador la ventilación y se cuidan las variables que determinan el estado hemodinámico, en esa situación y solo en esa situación es posible preservar la viabilidad biológica de los órganos, y por lo tanto esa es la situación en la cual puede ser extraído un riñón, un hígado, un páncreas, un corazón o un pulmón de un individuo que ha muerto, pero que, preservada la función, esos órganos pueden ser trasplantados en un individuo vivo enfermo. Uh-huh. eso que por ahí a mí decirlo me resulta relativamente sencillo, sin embargo encierra un montón de connotaciones culturales, individuales, de miedos, de temores y demás. Y esta situación es la que exige que todo sistema nacional que procure obtener órganos de personas fallecidas para trasplantar tiene que ser un sistema muy claro, muy regulado, muy exigente, con un registro minucioso de cada caso, de cada paso, de cada proceso, y además absolutamente transparente, para que la sociedad pueda confiar en ese sistema. Por eso, el desafío más fuerte del INCUCAI es la regulación de todos estos procesos, de la donación, de la inscripción en lista de espera, de la asignación de órganos para trasplante, la regulación de las instituciones de trasplante, regulación de los equipos y profesionales de trasplante, el registro de toda la actividad y la transparencia plena de esa información. Nosotros tenemos el orgullo de poder decir que Argentina es uno de los países que precisamente por estas características, por la presencia muy fuerte de un Estado regulador, de una legislación, de un organismo nacional, de normas regulatorias, y la existencia de un sistema de registro y de información como es el SINTRA, Sistema Nacional de Trasplante, es uno de los países que es tomado precisamente como ejemplo de confianza y transparencia y que puede dar garantía de trazabilidad de estos procesos. Entonces, nosotros entendemos que el tema es complejo, pero entendemos de que nuestro rol como organismo del Estado es facilitar la comprensión a la sociedad y generar esa actitud positiva que solo la confianza en un sistema puede generar. Por eso nos interesa mucho y por eso estamos contentos de haber celebrado este convenio con Defensoría del Pueblo, porque creo que marchamos para fortalecer precisamente en la misma dirección estos procesos, ¿no? Les quiero agradecer mucho esta presencia aquí y el hecho más trascendente que es que hayan asociado a dos instituciones que precisamente están del lado de la gente y de sus necesidades más primordiales, más urgentes inclusive. Gracias, doctor Sodati, gracias, doctor Sela. Muy amables los dos. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. La gente y su defensor. Un programa de radio que es un puente entre el Ombudsman Nacional y la comunidad. Distinguido y premiado por numerosas entidades. En el 2000, Consejo Profesional de Relaciones Públicas, mención especial en la categoría Relación con la Comunidad. En 2001, Premio Ratel K, Diploma de Honor Broadcasting. En el 2002, Premio AMCART, Premio Magnificat de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. En 2003, Diploma de Reconocimiento de la FM Activa. En 2004, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Nación. Mención especial del Consejo Deliberante de San Francisco, Córdoba. En 2006, Faro de Oro, Gaviota Federal. La gente y su defensor. Desde 1999, difundido por más de 200 radios desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.